Bienvenidos viajeros, soy Will Luna, creador y narrador de Viajando sin Planes, y hoy vamos a hacer un especial en el que hablaremos de Phnom Penh, la capital de Camboya, que con este pack de podcast que empezamos la semana pasada, en el que conté pues un poco las delicias de la sociedad camboyana y también su negra historia en dos podcasts, uno titulado Camboya, el país que resurgió del infierno, ruta, curiosidades y clima, en el que se cuenta un poquito qué ruta podéis seguir por Camboya y algunas curiosidades de este país. Y luego otro capítulo titulado Camboya, los jemeres rojos y el mayor genocidio del siglo XX, la historia más negra del comunismo. En un especial para mecenas en el que cuento la historia que llevó a la aniquilación de más de 2 millones de camboyanos durante el genocidio de los jemeres rojos. Y me gusta recordarlo porque de aquí podemos enlazarlo un poquito con Phnom Penh. Phnom Penh es la capital del reino de Camboya, un lugar donde pues los jemeres rojos tenían la sede. Y por lo tanto eran ellos los únicos que podían vivir en esa ciudad, pero Phnom Penh es una ciudad de contrastes, en el que pues se ven las atrocidades que hace 40 años acabaron pues con la vida de muchos camboyanos, y también se ve la vida pues resurgida al lado del río, con lugares de comida, con vida en las calles, con motocicletas, tuk-tuks y bueno, un montón de estructuras, de arquitectura, de esculturas que podéis visitar cuando pues visitéis esta ciudad. Primero vamos a hablar un poquito de cómo se llega a Phnom Penh, y en general se suele llegar desde Siem Reap. Básicamente existen dos modos, ¿no? Que serían el autobús, el más barato, ¿no? $6, y la minivan unos $9. Pero luego también está la opción del barco que cruza desde Siem Reap hasta Phnom Penh, el lago de Talesap, que llega a ser en la temporada de lluvias el lago más grande del sudeste asiático. Aún así, el precio del ferry es un poquito caro, son $35. Os hablo en dólares americanos, pero es que además en Camboya la moneda funciona así. Se usan los rieles camboyanos, pero también se usan los dólares y te los pueden devolver tanto en rieles como en dólares. Es indiferente. A partir de ahí, una vez llegamos a Phnom Penh, en cualquiera de estos modos, también decir que el autobús es un poquito incómodo, ya que la carretera está en un estado un poquito deplorable, pero bueno, $30 de diferencia bien valen algún bachecito y la acumulación de más gente de la cuenta dentro del autobús. A partir de ahí vamos a hablar de Phnom Penh. La vida en general se concentra al lado del río Mekong, y en general, quitando todos los lugares turísticos que te proponen visitar, ¿no? Museos, el Museo Nacional, el Gran Palacio Real. La verdad es que a mí me gusta mucho pues ver la vida sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque las ciudades a veces son complicadas de visitar, muy bulliciosas, muy contaminadas. Phnom Penh tampoco es que sea una ciudad muy, muy grande, pero sí que es un poquito complicada de estructurar, ¿no? Entonces, el río, la vida alrededor del río es muy interesante y es bonito pasear por el río, que eso también es una cosa, que una zona de paseo es una cosa que le suele faltar a muchos de las ciudades en Asia. A partir de ahí, ¿qué podéis visitar? Bueno, así de primeras, Lo que primero se visita en Phnom Penh son los campos de la muerte, los Killing Fields, de Chuen Ek, no soy muy bueno pronunciándolo, y la prisión S21, y se suele salir en tuk-tuk desde la mañana, que no suele costar más de $10, que además puedes repartirla. El tema es que normalmente en los hostales pues hacen una lista, o si no, pues puedes hacer amigos y comentarte, ir a verlo, y así se comparte el tuk-tuk, y el tuk-tuk te espera en cada sitio para que tú pues visites los campos de concentración y luego te vayas a la prisión S21, ambos lugares en los que se cometieron pues atrocidades durante el genocidio de los Jemeres Rojos, y que si queréis saber más pues podéis iros para atrás para escuchar el especial de Mecenas, en el que cuento un poquito cómo fue toda la historia de los Jemeres Rojos y del atroz genocidio de Pol Pot. A partir de ahí, está el mercado central en forma de cruz, un edificio muy impresionante, que además fue construido en 1937. No lo parece, y es que ha sido reformado, pero no deja de ser curioso. Un mercado muy parecido a los mercados que te puedes encontrar en Ho Chi Minh, en Vietnam, en el que se vende un poquito de todo, desde joyería hasta ropa, comida, y bueno, siempre los mercados son un lugar bonito que visitar y llevarte algo, aunque sea el estómago lleno. Yo no soy muy de ciudades, y la verdad es que pues Phnom Penh tampoco es una excepción, no es que me encantara, pero sí que es un sitio que pues viene de paso, ya que casi todas las carreteras se concentran en Phnom Penh, y es interesante pues visitar lo que os he comentado de la cárcel y S21 y los genocidios. A partir de ahí pues podéis disfrutar de la comida de Phnom Penh, podéis disfrutar de la vida nocturna, y luego pues podéis visitar otros lugares como son los museos nacionales o el Palacio Real, en el que de hecho pues una de las curiosidades es que la familia real de Camboya lo sigue utilizando como residencia, que no suele pasar tanto ya en el siglo XXI. Bueno, son curiosidades, pero a partir de ahí yo ya Phnom Penh tampoco le daría muchas más vueltas, y sí que enfilaríamos hacia Sihanoukville, que le debe el nombre al antiguo rey Sihanouk, y desde el cual se parte a las islas de Korong y Korong Sam Loem, dos islas paradisíacas, una un poquito más turistificada, aunque esconde algunas playas únicas, y otra completamente en crecimiento, con aldeas de camboyanos y bueno, hostales que van surgiendo poco a poco, con programas de soporte para las familias que no pueden acceder a servicios hospitalarios. Y bueno, estas dos islas, que además pues tienen otras islas alrededor y que son muy interesantes de visitar, en las que os hablaré en el próximo especial para Mecenas, al cual podéis acceder pulsando el botón de apoyar de iVoox, y con solo 1,49 euros al mes accederéis a todos los especiales de Mecenas, que ya van 8, y además apoyaréis el proyecto de Viajando Sin Planes, que ya lleva más de un año de creación de contenidos y de proyecto, en el que podéis visitar tanto viajandosinplanes.com como el Instagram de Viajando Sin Planes para leer sobre reflexiones, coger algunos consejos sobre qué seguros llevar al sudeste asiático o qué mochila llevar, sin ningún tipo de patrocinio ni publicidad encubierta, ya que pues los mismos oyentes de Viajando Sin Planes sois los que apoyáis este proyecto. Muchas gracias. Y hasta el próximo especial de Mecenas. Saludos, soy Will Luna y esto es Viajando Sin Planes. The world is yours.